London. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Get the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like speaking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. From the feeling that I'm under. Muy pero muy buenas noches, damas y caballeros. Primer programa de la temporada oficial de la Freeway Rock, la 90.7. Estás en Claro que Sí. Muy pero muy bienvenidos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, la emisión número 22 de toda la historia de Claro que Sí. Es la primera oficial del año, de la temporada 2010 de la Freeway Rock, gente. Los saludamos a él muy rápidamente, Javier Clarici, mi conductor especial. ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro Cado, el conductor de este programa. Bien, muy bien. Fue así como muy formal todo, ¿no? Porque soy una persona seria. Saludamos a toda la gente que hace Claro que Sí, que también hace la Freeway, el señor Pablo Oín en las máquinas, damas y caballeros. Fue casi desagradable llegar y que estuviera la gente de La Patria de las Moscas. Ah, sí. Digo, fue hermoso llegar y que estuviera... El señor Diego Orellana ahí, que se ocupa de todo y se está ocupando de algo especial que está organizando Claro que Sí, pero con toda la Freeway Rock, está organizando un festival... Sí, lo vamos a decir, un festival que quiere hacer Claro que Sí, está rompiendo las pelotas y Diego ahí está gestionando todo, ¿no? ¿Digo bien? Dice bien. Pulgar arriba, dice. Tenemos ahí a la gente de Anestesia que nos vino a visitar, Juan Manuel, que nos saluda. El señor que te atendía mientras andaba en moto. Exactamente. No, muy exactamente. Mal. El amigo que no me acuerdo cómo se llama, pero que saluda. Lucho. Y nuestro operador, el señor. Nuestro productor, que está contento porque se le dio vuelta al partido. Eres el señor Raúl Rodríguez, damas y caballeros, con su remera de Boca, que parece que la tiene encarnada. Sí, tenemos una suerte los martes nosotros. Hay fútbol, ¿viste? Los aparte martes. Es como la bandera de Budge, ¿no? Es amplia. Claro. O la que dice San Justo, ¿viste? No puedo leer los labios, vos lees lo que me está... No sé qué dice. Sí, son chanchos. Hoy no sé cuánto salió Central, me parece que ganó, ¿no? 3-2 perdió Arsenal, le ganó a Rosario Central 3-2 en su propia cancha. Rosario Central perdió. Un desastre. En el gigante de Arroyito. Damas y caballeros, te vuelvo a repetir. No es lo mismo que el gigante de los Rollitos. No es lo mismo. No es lo mismo que, a propósito, nos sienta muy bien el verano a todos. Estamos todos muy gordos. todos rozagantes. Muy gordos. Pero estamos bronceados, que eso es lo bueno. Claro, sí. ¿Es bueno? Es bueno. Porque damas y caballeros, negro tapa, dice. Damas y caballeros, empezó Claro que Sí. Acordate, puedes escucharnos en la 90.7 para todo el oeste. Si no, puedes hacerlo en cualquier parte del mundo por www.freewayrock.com.ar. También puedes comunicarte con nosotros al teléfono al 44-43-6858. Y ya está habilitado, damas y caballeros, el SMS, que es... 11-61-51-37-57. Otra vez, y bien dicho, 11-61-51-37-57. Perfecto, entonces dadas las vías de comunicación, y no todas, nos falta una que es dos que son importantes, el Facebook. Podés agregarnos al Facebook, que ahí está tan de moda. Agarrás y ponés Claro que Sí. y somos los primeros. Aparecemos, hay mucha gente que es claro que sí. Lo voy a buscar de nuevo, pero creo que somos los primeros y tenemos un cartel gigante. Sí, es un cartel divino, dos colores, blanco y negro. Blanco y negro, fácil la encontrar, ¿no? Enorme. Dice claro que sí, Freeway Rock 90.7. Tremendo. Le mandamos un saludo al Chango, a Rodrigo Arellana, que ya está participando con nosotros en el programa, que vos también podés hacerlo a través del Facebook o a través de nuestros teléfonos o a través del SMS, o si no también mandarnos un mail a claro que sí 90.7@hotmail.com.ar, .com. Tengo un amigo que dice Hotmail. Porque viste que la H no se pronuncia. Entonces claro que sí 90.7@hotmail.com. Me hiciste acordar algo. ¿A qué? Al querido Adolfo Castelo decía Hollywood. Hollywood, claro. Palermo Hollywood, decía. Palermo Hollywood. Palermo, tengo miles con Palermo. Bueno, te cuento rápidamente, estuve el fin de semana, ya el fin de semana, el viernes, fui a Ciudad Evita a ver a la gente de Espejismo Insurrecto y a los chicos de Volquete. Este aquí me llevé una sorpresa muy linda en la mitad de ellos dos, ¿sí? Entre Joe y Joe, la murga, Furia de Carnaval. Qué lindas chicas, todo, qué lindo, linda la murga, pero... Recuerdo que uno de los chicos vino con la remera. Tremendo, Flavio, el cantante de Volquete. Vino con la remera acá al programa. Prolijito, Espejismo Insurrecto, que los parió, ¿eh? Terrible lo que tocan esos muchachos. Bueno, me contaron toda la fiesta que hubo en la casa de Gastón, el bajista. Sí, tremendo. Fue la policía dos veces, pero es un detalle. Cuando vamos al corte, me contás. Vamos al corte. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Claro que sí. Divididos. Ahí vamos. Nueve años sin disco de estudio, ¿no? Ganes. Y sacaron esto. Ahí va. Amapola del 66. 36, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Un fuerte aplauso, una gran bienvenida, Andrea. Hola, ¿cómo están? Ya sé, ¿cómo estás? Estoy acá en el bondi. ¿Estás en el bondi? ¡Wow! Sí, me estoy volviendo a mi casa. Qué lindo, che. Ahora, con otra realidad, la realidad es otra. El jueves 4 de marzo, ya, prontito, a las 9, vas a estar presentándote en la trastienda, ahí en Balcarce 460, con unos genios, los sabios Herrera, Gil Solá, qué trío, ¿eh? Buenísimo. Unión de fuerzas. Los dos tríos juntos. Qué grande, unión de fuerzas, así está llamado esto, ¿no? Sí, esto tiene que ver con esta época que vivimos, donde está bueno juntarse para generar desde varios bandos un espectáculo común, para que todo sea más liviano y podamos disfrutarlo. Porque hacer un show bastante laburo. ¿Qué te parece? Pero bueno, si nos juntamos es un poquito menos. Che, contame un poquito de intimidad de todo este laburo. Bueno, vos te venís juntando con ellos hace tiempo, los conocés. Bueno, yo los conozco a Fede hace muchos años, a Fede los conozco hace muchos años. Claro. A Gringy es el que más conozco desde más chico, pero con Fede compartimos escenarios. Entonces, bueno, cuando yo me entero que van a tocar, que tocaban medio cerca de casa en Palermo, que existía el trío, me dio curiosidad, simpatía, cariño, qué sé yo, dije, bueno, me voy a verlo. Sí. Me encantó. Cuando los vi, me encantó, la pasé bárbaro, volví varias veces. Y me dije, bueno, voy a hacer algo con los dos tríos, el mío y el de ellos. Nunca se dio la oportunidad y ese año, cuando me planteé cómo empezar el año, dije, ay, estaríamos en la tienda, plantarla con alguien. Y dije, le dije a mi manager, vamos con Tito. Y bueno, era difícil porque es una banda que no tiene disco, no tiene nada, digamos, ¿no? Pero me importó y bueno, nos juntamos y yo dije, le propuse todo como sería, ellos estaban de acuerdo. Y bueno, así cerramos todo. Qué bueno, expectativas me parece que está de más preguntarte, pero bueno, son las mejores. Hay mucha gente que, o sea, son músicos, los cuatro son músicos conocidos, bueno, con toda su banda, los siguen y me parece que esto va a explotar. Las propuestas son bastante parecidas a la de mi trío y de ellos. Sí. En este sentido, o sea, mi caso son más canciones, o sea, yo toco con mi trío de siempre, Quintero y Nano Casale, y tocamos canciones de mis tres discos, pero le damos una vuelta roja como en todos los shows. Sí. Siempre hay un lugar de improvisación. Y en cambio ellos directamente, como tienen, están cerrando los temas porque ellos se van a poder grabar el disco, ellos directamente se pueden ir a cualquier lado, nunca se sabe. Es como que me pasó, yo después termino juntándome y tocamos a dos baterías al final. Y eso está bueno. Y bueno, también mi sexto con Mariano Martínez de Ataque, cerramos con Mariano y va a estar bueno también, sí. Che, qué lindo. Escúchame, quiero preguntarte, ¿cómo es tu instrumento musical? Bueno, vas a estar con la batería. ¿Cuántos cuerpos? Porque acá me estoy viendo la cantidad de platos que tenés. A los platos sí, pero los cuerpos no, tengo una batería re chiquita, y tengo, no tengo tampoco tantos platillos. Se ven, parecen más porque no tengo botones. Claro. No, acá lo que veo, perdóname, me expresé mal, tenés muchos platillos. Pero no tanto. Como, no tengo más que cualquier baterista, sino que como me enfocan a mí tanto, porque claro, está de todo, eso es lo principal, es como que ahí se ven. Como para no llamar la atención con toda esa melena, ¿eh? Tengo cuatro platillos más pejajes y tengo dos toms y el tambor y el bombo. Mamá es una batería pequeña, pero está delante de todo. Tengo muchos amigos bateristas que te están escuchando y bueno, y esto acá están dando que hablar, ya por Facebook hay mucha emoción, che. No, te pregunto justamente por ellos, más que nada, ¿viste? Pero bueno, me decís que no es una batería muy grande. Es una batería común de un bombo, un redoblante, pero que yo lo sé. Yo lo amo de una manera particular y encaja el instrumento de una manera diferente. Seguro. Cuando estoy haciendo mi show, cuando estoy tocando la batería con otra persona, es la misma. Pero yo lo que hago es distinto, porque cuando yo estoy tocando mi show, encaro la situación. Bueno, estoy arriba de una batería, pero en realidad yo estoy cantando, estoy liberando. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, hoy hablábamos con Javier, que bueno, que ahora está haciendo un poquito de producción, pero bueno, con todas las expectativas, porque sabíamos que hablábamos con vos hoy, pero me contaba que bueno, no, ella canta, ella toca la batería, hace percusión, o sea, va a estar en todos lados, no sé cómo va a ser. Así que qué laburito, ¿eh? Sí, pero es lo que yo sé hacer, ¿no? No es tan raro para mí. No, seguro que no. Pero bueno, imagínate, la gente que está del otro lado, claro. Sí, de todas maneras, hay algo que pasa y es que parece, cuando lo ves, es que es más fácil de lo que es. Por la manera, ¿no?, que lo hacen. Pero parece que es más fácil, no es fácil. Me imagino. Escúchame, bueno, hablando un poquito ya de tu carrera y de tu último disco, Doble A, Vos lo seguís presentando, vas a meterte más, obvio, de este disco. ¿Cómo venís sí, con eso? O sea, yo lo que hago en realidad depende de los shows, ¿no? Qué show en particular es, van cambiando las canciones, pero lo que hago es, mis temas viejos, los toco todos como si fueran de doble A, o sea, y los recreamos con esa, la mentalidad de doble A, que es una estética particular, es bastante más cruda que todos los otros discos y más, no sé, más cruda sería, más orgánica. Ya en el Dormir se ha aparecido, pero ahora incluso hemos versionado un poco temas como Dormir y incluso un cover de Papo también nuevo, que eso lo estábamos haciendo. Y o sea, ya me estoy preparando para mi próximo disco, ya estoy componiendo. Eso. Y no lo vamos, no estoy tocando nada de eso todavía. Y o sea que para no aburrirnos siempre los ensayos le hacemos jugarretas a las temas. Unos cuantos arreglos, cosas nuevas, ¿verdad? Muchas partes que ni sabemos lo que va a pasar, o sea, a mí me da la improvisación porque todos sabemos tocar y lo dejamos librado al azar, partes de los solos o partes de parates, qué sé yo, cosas que a nosotros nos parecen divertidas, a mí me gustan. Me imagino, los veo, los imagino ahí arriba del escenario mirándose, bueno, tirándose sí. Caras, porque los músicos tienen mucho de eso, como que más al batero, bueno, en tu caso, ¿no? Una cabeceada y ya saben dónde tienen que caer todos juntos, ¿no? Es muy divertido. Bueno, escúchame, Andrea, acá estoy viendo, bueno, es innumerable la gente con la que has participado, internacional, nacional. ¿Te quedó algo pendiente por hacer? Algo que vos digas... Yo tengo todo pendiente. ¿Todo pendiente? Y sobre todo en cuanto a mi propia banda, porque a mí me dan ganas de hacer un disco en Detroit, por ejemplo, me dan ganas de tocar afuera. Si viene este año, seguramente iré a México, porque van a sacar mi disco en México. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer todos países también de Latinoamérica. A mí me dan ganas de tocar en Estados Unidos, en Europa, solamente en el disco nuevo, de algunos temas en inglés, un par, aunque sea. Y me da ganas de compartir este gente que te gusta de afuera también. Qué hay que hacer de todo, ¿no? O sea que tenés muchas cosas pendientes. ¿Vos? Sí, en cuanto a la música, sí. Vos viviste, claro, es muy amplio todo. Vos viviste unos años en Estados Unidos. En Nueva York, sí. ¿Cómo ves todo allá, lo musical? Bueno, Nueva York... Hace mucho que no lo veo. Justamente hoy estaba hablando con un amigo mío, un gran músico de acá, que se llama Didi Goodman, que vive allá, tiene una banda que se llama Brazilian Girls, está justo mandando los mails, y me decía, acá está todo re duro, la estamos luchando, y yo veo que todo está más o menos parecido. Lo que sí veo, y que es muy notorio, es que en todo lo que es Estados Unidos y Europa, todo lo que sea banda con un personaje femenino es muy valorado y aparte muy necesitado. Las mujeres músicas son muy requeridas. Lo acaba de hacer Beyoncé con una banda toda de mujeres con dos baterías alucinantes, y bueno, se piden mujeres músicas de todos lados, las mujeres bateristas todas las quieren, es muy requerido eso, y hay muchas mujeres que toman muy bien justamente porque se pueden entregar a esa carrera porque hay mucha demanda. Y acá todavía eso no pasa. Acá a las mujeres nos cuesta mucho, a los músicos nos cuesta mucho y a nosotros nos cuesta como 10 años o más tarde. Un poquito más. Sí, bastante más. Y a la gente sobre todo no les cierra, no termina, no, le cuesta mucho. Y, o sea, no es que me esté quejando, pero eso sí es lo que veo como comparación, ¿no? Y a mí mucho no me importa, ¿no? Porque yo sigo la mía, sigo haciéndolo, pero me doy cuenta que forma parte ya del inconsciente colectivo, que todavía hay cosas que no pasan por la garganta todavía. Andrea, te vamos despidiendo. ¿En qué bondi vas? En el 124, porque vengo de probarme la ropa que me voy a poner mañana. Buenísimo, buenísimo. Damas y caballeros, ella es Andrea Álvarez, va a estar tocando con los Sabio Herrera, Gil Solá y todos sus músicos el jueves 4 de marzo. 21, no, casi empiezo puntual porque como somos dos bandas tengo que entregar la sala puntual, así que empiezo yo y siguen el trío de los Sabio Herrera, Gil Solá, unos genios. A pleno. Si va a estar moda la noche, mañana. El jueves 4 de marzo, entonces, damas y caballeros, a las 21 horas. Mañana, eso, sí, a las 21 horas. En la Trastienda Club. Andrea, te agradezco muchísimo esta comunicación. Gracias a ustedes. Vamos a ir escuchando Calladitos, dale, de tu último disco. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Chao, Andrea. Chao, chao. Andrea Álvarez, damas y caballeros, Calladitos, ya volvemos. Pronto lo atendemos, pero bueno, antes tengo que decirte, sábado 6 de marzo, este sábado va a estar, sí, está todo enredado, es un lío. Me encanta cuando haces esto. No sé, pero no sé cómo salió. sábado 6 de marzo en Acrópolis de Luisa, a las 23 horas ahí, Avenida Rivadavia, 9037 Floresta, rústico, ¿entendés? Rústico, y lo tenemos en línea, señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, amigo? Preséntese. Bueno, mi nombre es Ezequiel, soy el cantante y guitarrista de Rústico, así que, bueno, contento. ¿Contento? Sí, contento porque está bueno esto, que me encanta cuando las radios así apoyan el under. Es algo que particularmente a mí, tengo amigos que hacen radio y realmente es muy difícil, sé que es muy difícil. ¿Pasa el archivo de los amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los amigos? Están en una radio acá en Madero, en una radio de acá del Zonal. No es muy conocida, pero tiene un programita, ¿viste? Bueno, colegas. Digamos que son colegas ustedes, sí. Bueno, y estás contento porque las radios dan esta oportunidad. Exactamente. Nosotros estamos contentos porque ustedes tocan, che. Buenísimo. Porque tocan y tocan este sábado. Este sábado. Buenísimo. Este sábado a las 11 más o menos están abiertas las puertas. Hay una banda amiga que está buena, que se llama La Fuga del Capitán, que arranca a las 12. Ajá. Y bueno, y 12 y media, más tardar una, horario rock, ¿no? Horario rock, por supuesto. Estamos arrancando nosotros, que bueno, vamos a estar presentando el disco Cruzando el Puente y algunos temas nuevos que ya vamos a estar grabando en noviembre, el disco nuevo, así que... Ajá, viene con todo el 2010. El 2010, sí, lo queríamos arrancar con un disco nuevo, pero... viste, mucha tocada y qué sé yo, también te quita un poco de concentración para el disco. No sé si concentración, pero tiempo, que lleva un tiempo hacer un disco, ¿viste? Seguro. Vos tenés ahí el disco, no sé si lo tenés, el nuestro, y tiene un laburito, y nos llevó mucho tiempo. Y la verdad que... Lo tengo, está afuera. Lo tengo y es más, lo vamos a regalar. Buenísimo. Como así también vamos a regalar, ¿cuántas entradas, Raúl? ¿Tres? ¿Seis entradas? Ah, la mierda. Ajá, generoso. Seis entradas, viste, no sé quién es el negocio. No sea tanto. Fíjate quién trabaja con vos. Le apretamos a José. José. Le hicimos una salidera hoy al mediodía. Así que, genial, che, bueno, ¿tienen programada alguna otra fechita? Mira, ahora estamos, bueno, este sábado en Acrópolis, y después el 7 de mayo también estamos en Acrópolis, haciendo una fiesta. Que es la primera fiesta que vamos a hacer en Acrópolis con viste, vamos a tratar de tocar temprano y después hacer como una especie de fiesta con música reggae, bueno, y todo un menjunje ahí, hay un DJ que... Me anoto. Así que, y está buena, yo te digo, este DJ anda muy bien, no sé el nombre, pero anda muy bien, DJ Noro creo que es. Música DJ? Así, viste, latina, ¿eh? ¿DJ qué? DJ Noro creo que es. DJ Noro, sí. Está bien. Bueno, y vamos a estar haciendo una fiestita, ¿viste? Es que en Acrópolis te digo que se pone muy bueno. Incluso este sábado después de tocar también va a haber un poco de música. Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta, exactamente. Es la primera del año, así que queremos y creemos que así va a ser. Repetimos entonces, sábado 6 de marzo, amigos, este sábado, 23 horas, en Acrópolis de Luisa, Avenida Rivadavia, 9037 Floresta, rústico. Va a estar cerrando ese show. Y antes, La Fuga del Capitán. Vamos a ir escuchando Murguita Callejera, ¿te parece? Perfecto. Dale, papá. Antes, si me dejás, voy a tirar el chivito de la página. Ah, sí, ¿cómo que no? Es www.rusticorock.com.ar. Bueno, ahí la gente que esté interesada puede ver fotos, videos. Ahí se pueden descargar el disco online, ahí totalmente gratis. Y bueno, que sea rock. Que sea rock. Haz una cosa, presentate tu tema, Murguita Callejera. Bueno, gente de la Freeway, del programa Claro Que Sí, acaba Murguita Callejera de Rústico. Tremendo, mamá. Te mando un beso. Un abrazo. Chao. Saludos a todos. Chao. Murguita Callejera, entonces, de Rústico, que tocan este sábado en Acrópolis de Luisa. Chao, papá. Espero y quiero volar, pero por la otra no hay real. voy a matar. Vale. Bien, ¿vos? ¿Qué estamos escuchando, Vicky? Entre el bien y el mal de Épico. Épico. ¿Por qué estamos escuchando Épico? Porque va a estar tocando este viernes 5 de marzo. Ya no sé ni qué mes es. 5 de marzo. Viste que febrero y marzo tienen los días iguales. Para perderse. Vamos a decir, el viernes 5 de febrero. No, viernes 5 de marzo, Épico en la anestesia junto a Tristemente Célebres y el gran Viticus. El gran Viticus está tocando, cerrando la noche. Y seguimos con la agenda para el viernes. Rhythm en Circus, Bulldog en el Cerveza Club, Cielo Final en el CBGB, Arbolito en XLR y los amigos de Brixton van a estar tocando en Lux. ¿Por qué no escuchamos algún tema de Brixton? Vamos a escuchar el tema de Brixton mañana. Siempre estoy diciendo, esa fue la última vez. Cuando despierto, ya no es mañana. Brixton con mañana. Y seguimos con la agenda para el fin de semana, la agenda del rockero. ¿Es una agenda de, ¿El rockero tiene una agenda de cuero? ¿Dónde agenda el rockero? En una agenda con tachas. Eso. Eso es rock. No, yo tendría una de leopardo si fuera rockero. No soy rockero. Es muy rockero eso. Bueno, no doy el target igual. A ver, escuchemos un poquito de Agua Loca. Con dignidad. Que no podrá darle un estudio, con suerte si tendrá algo para comer. Ni se va a decir que Cerveza Club. Y para seguir con la agenda del sábado, 2 minutos en anestesia, La Mocosa de Manta en Circus. Tercer loco en Museo Rock de Liniers. Hay Museo Rock en Liniers, no sabía. Disculpen la ignorancia. Okay. Asunto de Gana en el Marquí. El otro yo en la Trastienda. Una linda fecha para ir a ver el otro yo en la Trastienda. Uno de los mejores sonidos de Buenos Aires. Y el amigo Adrián Manigani en el Bar Rock de La Ferrara. Eso es la agenda del sábado. Y para el domingo, anote, apunte, señor rockero, tome su 303 a cartucho y anote. Los amigos de Sánchez Man y la banda del Cabaret se estarán presentando el domingo a las 17 horas en la Plaza de los Bomberitos, acá en Ramos, en la Avenida San Martín, al 1200 más o menos, ahí donde San Martín se angosta. Así que ya saben, Sánchez Man y la banda del Cabaret en la Plaza de Bomberitos. O para terminar un domingo un poquito más eléctrico, un poquito más movido, a la noche los amigos de La Perra que los parió se van a estar presentando en La Trastienda. Y podemos escuchar un poco de La Perra, ¿no? Sí, vamos a escuchar Murga para mi soledad. Pero te digo, mi amor, que no quieres tanto como soy solo.